comprender para evitar que sigan clausurando vidas. Adoquines y ladrillos en el cielo, la columna de Pedro Rodríguez para el Club de la Pluma. Rosario, te han vestido de madre que cocina lo que queda para no desfallecer. Saludamos al Club de la Pluma y agradecemos a Norberto Ganzi la posibilidad de difundir nuestro trabajo. Mi nombre es Pedro Rodríguez y desde Rosario continuamos con nuestra columna. Pretendemos hoy comenzar a abordar un problema que no está taxativamente discutido en la mayoría de la población, el problema del poder. Algunos pocos planteamos que uno de los significados no explicitados en la consigna Nunca Más, en esa marca nuestra desde el genocidio, se podría decir algo así como Nunca Más lucha por el poder. Un problema que sí estaba en el centro de la escena hasta que se consiguió la eliminación de los que encarnaban esa lucha. Y bien, creemos necesario retomar algunas preguntas, aunque lo hagamos como podemos. Sabido es que, en ciertos ámbitos de la militancia, suelen rechazarse pensamientos o posiciones que se oponen o contradicen a las preferidas. Por nuestra parte, elegimos confrontarlas o encontrar aquellos puntos en los que no hay graves desencuentros, que por lo demás a veces son apenas imaginarios. Vamos a leer fragmentos de una entrevista realizada a Michel Foucault en 1980. En ella el filósofo afirma: en cierto sentido, soy un moralista, en la medida en que creo que una de las tareas, uno de los sentidos de la existencia humana, aquello en lo que consiste la libertad del hombre, es jamás aceptar nada como definitivo, intocable, evidente o inmóvil. Nada de lo real debe erigirse para nosotros en una ley definitiva e inhumana. En esa medida puede considerarse que debemos alzarnos contra todas las formas de poder, pero no entendido simplemente en el sentido restringido de poder de un tipo de gobierno o de un grupo social sobre otro. Eso no es más que un elemento entre otros. Llamo poder a todo lo que tiende de hecho a ser inmóvil e intocable lo que se nos ofrece como real, como verdadero o como bien. Si el poder siempre es represivo, claro que no. Puede adoptar unas cuantas formas y después de todo puede haber relaciones de poder que sean abiertas. Aquí el entrevistador le pregunta: ¿cómo pueden los marxistas criticarlo? Usted no es ortodoxo, qué duda cabe, pero al parecer se alinea con algunas posiciones marxistas. Y responde Michel: ¿me alineo? No sé. Vea, no sé qué es el marxismo. Además, no creo que exista en sí y para sí. En realidad, la mala suerte o la buena suerte, como se quiera ver, de Marx fue que siempre hubo organizaciones políticas que hicieron suya su doctrina, y de un modo u otro es la única teoría histórica y filosófica en última instancia cuya permanencia a lo largo de un siglo siempre estuvo ligada a la existencia de organizaciones sociopolíticas extraordinariamente fuertes y combativas, e incluso vinculadas a aparatos de Estado, como en la Unión Soviética. Por eso, cuando me hablan de marxismo, yo diría: ¿cuál? ¿El que se enseña en la RDA? ¿Son los conceptos desmarañados, híbridos, que utilizó alguna vez Georges Marchais? ¿Es el cuerpo de doctrina al cual se remiten algunos historiadores ingleses? En fin, no sé qué es el marxismo. Intento debatirme con los objetos de mi análisis, y cuando en efecto me parece que hay un concepto que puede encontrarse en Marx o en un marxista, un concepto que va bien, lo utilizo, pero me da completamente lo mismo. Nunca quise, siempre me negué a considerar que la conformidad o no conformidad respecto del marxismo podía ser o constituir un criterio de diferencia para aceptar o suprimir lo que yo estaba diciendo. Me tiene absolutamente sin cuidado. Y disculpen que corte para expresar algo que me hace sentir Foucault. Claro que existen diversos marxismos. La idea de saber cuál es, bueno, es una tarea que se hará entre muchos, ¿no? Y continúa diciendo Foucault: entonces, cuando los marxistas rechazan una serie de cosas de las que, sin embargo, sé perfectamente, porque las encontré en Marx, cuando los marxistas me critican en relación con puntos en los que soy justamente quien más cerca está de lo que dijo Marx, me río y me convenzo, una vez más, que entre las muchas personas que no conocen a Marx, están aquellos que es oportuno poner en la primera fila de los marxistas. Eso es todo. Eso es todo. Si agregamos que como buenos militantes políticos, desde luego, jamás presentan la posición del adversario de manera correcta, sincera, auténtica y objetiva, atribuyen cosas que uno nunca ha dicho, construyen caricaturas, etcétera, no veo por qué tendría que entrar en esas discusiones. En fin, las condiciones de establecimiento de un cierto poder no pueden definirse a priori, son resultado de relaciones de fuerza dentro de una sociedad. Así, en esa situación, en ese estado de cosas, resulta que tal o cual desequilibrio que permite la existencia de relaciones de poder, en suma, es tolerado por quienes son sus víctimas, por quienes durante un tiempo están en la posición más desventajosa. Después, uno advierte muy rápido, de hecho siempre, a veces al cabo de algunos meses, a veces al cabo de varios años y eventualmente después de siglos, que la gente resiste, que ese compromiso ya no funciona. Eso es, pero no hay que dar una fórmula óptima y definitiva del ejercicio del poder. El poder tal como es, las relaciones de poder tal como existen en alguna u otra sociedad, jamás son otra cosa que la cristalización de relaciones de fuerza, y no hay razón para que esta cristalización pueda o deba formularse como teoría ideal de las relaciones de poder en una sociedad dada. Es un poco como si un gramático quisiera decir, y bien, así es como debe ser la lengua, así es como debe hablarse el inglés y el francés. Pero no, puede decirse cómo se habla una lengua en un momento dado, qué es lo que se comprende y qué es inaceptable o incomprensible. Eso es todo lo que puede decirse de ella. Sin embargo, esto no significa que ese trabajo sobre la lengua no permita innovaciones. El bien no existe en un cielo intemporal, con personas que sean como los astrólogos del bien que puedan decir cuál es la coyuntura favorable de los astros. El bien se define, se practica, se inventa, pero es un trabajo no solo de muchos, sino más bien, diría, un trabajo colectivo. Bueno, hasta aquí los fragmentos de la entrevista que le hacen a Foucault. Realmente impresiona encontrarse con ese humano que piensa tan cerca de muchos de nosotros y al cual se lo ha criticado, cuestionado y vilipendiado de muy diversas maneras. La idea es que continuemos con el tema la semana que viene. Veremos si podemos ordenar, si conseguimos ordenar un poco nuestras ideas, que están algo desparramadas y distraídas, como todos, en esta política de la confusión que se lleva adelante a rajatabla, en medio de tanta confusión general. Lo intentaremos, entonces los saludo. Les habló Pedro Rodríguez, un saludo afectuoso a los oyentes del Club de la Pluma y a sus columnistas. Hasta la próxima. Estás escuchando el Club de la Pluma. Campesino.